¡ay, qué calor! Todas las pibas están tomando sol. ¡Ay, qué calor! Toda tangada y qué loco que estoy. Con la que yo me pido.